Thank you.

nuestras entrañas, se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. En la aldea, César lo que pertenece y dale al pueblo pan y circo. Dominado por el poder, el miedo, la rabia y las injusticias, pisotear o ser pisoteado, donde la ira y el odio dominan las almas y la actitud de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y en donde se trabaja para consumir y se consume para ser consumido. En un mundo amarrado al capitalismo, a la globalización, donde el progreso y el éxito son el fin, solo somos números, objeto y estadística. ¿Este es el mundo que estamos creando? El progreso de nuestro mundo será el resultado de más dolor. Hey!

These are truly the last days. Ya te sacas el dinero. Es como si fuera lo más importante de esta tierra. Pero estos papeles con número de ingresos. No tiene valor, pero posee la capacidad de que las personas trabajen, se maten y se vuelvan locos.